La coordinadora del transporte interdepartamental e internacional de la UNOT está en conflicto desde el 17 de marzo por varios temas, pero ahora se está complicando más porque las empresas en medio de la pandemia están yendo un poco más allá, realizando reestructuras sin haber discutido con los trabajadores, entre otras cosas. Pero están en conflicto por una larga lista de cosas que están sucediendo en el gremio. Y CITA, los trabajadores de CITA, ayer realizaron un paro y una asamblea general porque sancionaron a un chofer. ¿Por qué? Porque el chofer se negó a salir sin guarda. Y está dentro de los derechos que tiene el chofer no salir si le falta el guarda. Lo que pasa es que la empresa está queriendo sacar los guardas. Guardas que hace mucho tiempo que están trabajando en ese servicio, ¿no? Estamos en contacto telefónico con José Pepe Duarte, dirigente de la Coordinadora del Transporte Interdepartamental e Internacional. Pepe, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José. Buen día a la audiencia. Bueno, contanos un poco acerca, porque entre otras cosas va a haber un plenario dentro de unos días. Contanos cuál es la situación de general del gremio. Bueno, nosotros obviamente entramos, como decías tú, entramos en marzo con un conflicto que es continuidad de toda la situación que vienen padeciendo los trabajadores de transporte desde la pandemia, donde, bueno, cuando se juntan muchas cosas, de alguna manera tenemos que decir basta, ¿no? En marzo, conjuntamente con la declaración de conflicto, nosotros llamamos a una asamblea general en frente a Tres Cruces, que tuvimos que echar para atrás por el tema de la pandemia, ¿no? Ahí fue cuando se dispararon los casos y bueno, nosotros tenemos que ser un poco también coherente con la situación general y ahí frenamos un poco la situación. Todo esto igual llamó a que las autoridades nos llamaran, citaran a los empresarios y empezáramos una rueda de diálogo para lo que era la situación más urgente y general, que eran los seguros de paro. En el medio de todo esto, las prácticas, digamos, antisindicales y violadoras del laudo siguieron adelante, con mucho menos gente arriba de los ómnibus, por lo tanto nosotros cualquier cosa que hiciéramos no iba a tener nada de incidencia. Esto obviamente viene llenando la bolsita de lo que es el lío que tenemos nosotros. Por lo tanto, se viene en la bolsa, ya no viene aguantando más. Los compañeros vienen, en cierta manera, vienen sufriendo cada vez más la situación. Este sector ya se está acercando a lo que es un consejo de salario que va en cierta manera a hablar de toda esta situación pandémica. Obviamente lo vamos a tener arriba de la mesa. También este sector no tiene un ajuste salarial desde el 2019, desde septiembre del 2019, los trabajadores del interdepartamental no tenemos ajuste salarial. Entonces, todo esto lo vamos a tener que poner arriba de la mesa y, bueno, hay mucha cosa para hablar. Ahora, lo que se suma a todo esto es nuevamente CITA dando la nota y suspendiendo a un trabajador por hacer uso, digamos, de su derecho, que es, no, como decías tú bien, no salir sin el guarda. Tenemos que decir, para que la gente entienda, ¿no?, para que todos entendamos, que los compañeros de CITA tienen un acuerdo con la empresa donde en los primeros turnos de la mañana, estamos hablando que están saliendo los primeros alrededor de las 4:30, estas cosas suceden. Cuando hay compañeros que se duermen o algo, los compañeros salen igual. En este caso era un turno a las 7 de la mañana, en donde los trabajadores entienden que, bueno, están suficientemente ya en la vuelta y pueden llamar a cualquiera. Estamos hablando de San José. Los compañeros de CITA viven algunos a cuadras de lo que es la terminal. Y bueno, este turno, por la actitud del compañero, que estuvo bien para nuestro entender, bien plantado el compañero, el turno demoró 20 minutos en salir. El compañero salió sin el guarda, pasó, digamos, cerca de la casa de él, el hombre vive cerca del recorrido del ómnibus, y ahí lo levantó y salía. La cuestión es que después vino el descargo y el compañero lo llenó, asesorado por el sindicato, y esto fue el 6 de marzo, y ahora viene la suspensión de 2 días por no querer salir. Nosotros obviamente entendemos que esta práctica igual se viene dando desde hace rato, ¿no? En cita, en donde algunos salen igual, no todos están alineados en el mismo pensamiento, y los compañeros que se han negado han sido enviados al seguro de paro. En este caso hay una suspensión de por medio, porque obviamente la gente se le va terminando, no tiene personal infinito, digamos, como para poder agarrar y sacarlo a trabajar, y lo que decide es suspender a este compañero. Los compañeros reaccionan llamando a asamblea para unificar criterios, porque hasta afiliados han salido en esta situación, y decidieron desde ayer continuar con el, digamos, de asamblea permanente hasta hoy, que es cuando se le cumple los 2 días al otro trabajador. Nosotros llamamos a Dinatra, sacamos el comunicado, mencionamos al Ministerio de Transporte como responsable de esta situación. Ministerio de Transporte, que ya hace más de una semana le pedimos una reunión para hablar todas estas cuestiones que las veíamos venir, y no nos dio audiencia. Ayer, a raíz del comunicado, el director de transporte, Pablo Lavandera, se comunicó con Juan Arellano para comunicarle que estaban con COVID el ministro y algunos actores ahí del ministerio, por lo tanto no habían dado señal. Pero también enojado porque, fueron mencionados en el comunicado. Nosotros entendemos que todo esto obviamente tiene responsabilidades empresariales, responsabilidades del ministerio, que es el órgano regulador, y en algún momento tiene que decir basta, porque el sistema de transporte interdepartamental tiene una baja muy fuerte en lo que tiene que ver con los trabajadores. Algunos se han ido, hay muchos trabajadores que se han ido por su propia, voluntad, han renunciado, han arreglado despido con las empresas, y en el caso de Cita están faltando guardas. Están faltando guardas, cada vez la gente va a ver menos guardas arriba del ómnibus, porque la empresa no está tomando. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de reestructura solapada, que obviamente perjudica el servicio. ¿Pero hay guardas en el seguro de paro, Pepe? Hay guardas en el seguro de paro, sin duda. Sí. Entonces, eso es lo que también reclamamos. No podemos estar con conciencia en el servicio porque la empresa esté ahorrando unos pesos con el trabajador en el seguro. Perfecto. O sea que, digamos, Cita está lo obligaba a este chofer a salir sin guarda porque está sacando guardas de los servicios. A ver, como te decía, la figura del chofer cobrador está contemplada dentro de lo que es el interdepartamental. Nosotros entendemos que eso se tiene que dar con algunas condiciones que en este caso no estaban dadas. Hay compañeros que salen igual, estamos hablando que es una polifuncionalidad que distrae al trabajador, que no es lo mismo obviamente lo que es la práctica en el metro, lo que es la zona metropolitana, que es la zona, lo que sería la zona interdepartamental, porque se hace bodega, porque el chofer tiene que estar bajando y subiendo del ómnibus, no es que se pone el cinto y llega al destino y se baja, o la gente sube sola, en muchos casos hay que ayudar. Y estas cuestiones nosotros entendemos que son inseguras porque muchas paradas eran en lugares donde no estaban acondicionados para que el ómnibus pare. Estamos hablando de la ruta, que hay gente que obviamente para el ómnibus frente a la casa, y muchas veces no hay ni siquiera el espacio para que el ómnibus pueda orillarse. Estas cuestiones nosotros entendemos que hay que discutirlas de la manera más sana posible, y no vamos a seguir tolerando que nos vengan corriendo los ponchazos y de hecho vengan haciendo la reestructura, que sabemos que la vamos a tener que discutir, la vamos a tener que afrontar. Porque estamos hablando de abaratar el boleto. Ese es el fin de lo que sería la reestructura. Antes de que se den esos pasos, nosotros no podemos dejar que esto no siga sacando gente del sistema, que obviamente precariza lo que es todo el trabajo de los compañeros, porque obviamente siguen, en cierta manera, siguen ganando lo mismo, siguen estresando su jornada de trabajo con lo que es la polifuncionalidad y el ver cómo se le van, digamos, los logros que han costado tanto conseguir. Y bueno, y con compañeros todavía que no están en el seguro y no han podido entrar a trabajar. Eso es lo más angustiante para el trabajador, porque mira al lado y no hay nadie. Pepe, ¿el plenario es el martes 25? El plenario es el martes que viene. Nosotros venimos con plenarios virtuales en toda esta pandemia también. Estamos usando plataformas de Zoom para hacer los plenarios. Sí, sí. Y los que pueden ir, obviamente van. Pero eso lo enriquece un poco más lo que es el plenario. Y estamos llamando a este plenario que obviamente va a estudiar toda esta situación para ver cómo seguimos. Y más con estudiando lo que son las respuestas de las autoridades, que no están siendo, nuevamente no están siendo lo suficientemente, digamos, estén a la altura del problema, porque no, las empresas siguen haciendo lo que se les antoja. José Pepe Duarte, coordinadora del Interdepartamental de la UNOT, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Un abrazo grande a todos.